Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregarán, por favor descrea. 20avo encuentro de semillas orgánicas y alimentación. Imagina contagiar la vida desde tu semilla. Nos convocamos de boca a corazón el 3 de octubre de este año en Camino Racetti, ruta 48, kilómetro 13500, en el Colorado Canelones. Comenzará hora 10 y finará a la hora 16. Habrá semillas orgánicas, alimentos vegetarianos, optando por silencios, abrazos, naturaleza, ayuno de fotos y celulares, simpleza, virtud, salud, ideas, preguntas y propuestas. Nos juntamos para dar. Habrá intercambio de semillas. Capaz que algo sí. para acotar en esto, que es una instancia en la que la idea ahí es compartir, llevar algún alimento vegetariano de repente para compartir al inicio y a la tarde, después de almuerzos compartidos. Y también es un lugar donde no se comercia nada, nadie lleva nada para comerciar, sino que es para compartir. Y tampoco, no es una instancia para juntar firmas ni nada, para nada de eso, sino una instancia de compartir y poner foco en la semilla, el alimento, la alimentación saludable. Está bueno. Y en el cuidado de la semilla. Quien vaya, que sepa que esa es la invitación, es en ese sentido. Muy bien, está precioso. Está precioso. Complicado. Bueno, entonces, este encuentro de semillas será entonces este 3 de octubre en el Colorado. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregarán, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia. Comunicado de la biblioheladera. Hoy va la actividad que iba a haber de la biblioheladera de reencuentro, se va a cambiar para el 3 de octubre por cuestiones climáticas. Llegó la primavera y les invitamos a reencontrarnos en la biblioheladera al sol con un cuento muy divertido, Cuento en Marcha. Va a ser entonces el sábado 3 de octubre a la hora 11. Los y las esperamos. Hoy escucharás todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar su bien relato. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere. Ya no... Acción Mundial Pacífica. Libres de 5G, esto es una actividad que se realiza en el marco de la implementación de esta nueva tecnología y va a ser el 26 de septiembre a las 15 horas, o sea, fue el 26 de septiembre, no. Es hoy, 26 de septiembre a las 15 horas, o sea que si usted lo está escuchando el domingo o el lunes, sí, no vaya porque no, no va a llegar, pero si lo está escuchando hoy, sábado 26, es hoy, sí, a las 15 horas en la Plaza Libertad, organizan Stop 5G Uruguay. Que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará... Bueno, y en esta semana cargadita, que por suerte llegó el viernes y nos dejaron de molestar con los ruidos Llegó la veda, yo estaba esperando, soñando. Los que vivimos cerca del centro de la ciudad, soñamos con la veda. Escuchaba ayer en otro programa radial, ¿no? Es que hablaban de eso, otro, ¿no? Programa era... radial, qué traidor. No, pero pues, era para saber qué dice la competencia. Ahí va. Estaba escuchando, no, y que decían que bueno, que la veda electoral hoy por hoy es muy difícil porque está internet, todo lo demás. Pero yo decía, no, lo bueno de la veda electoral es que ya no pueden hablar en televisión, no pueden hablar en radio, no pueden salir los parlantes a la calle, ¿no? Eso es descanso. Que se mantenga un poquito el descanso del ruido, por lo menos. Es intensa. Un tiempo de reflexión. Yo en internet elijo ver las cosas, pero... Las campañas electorales son bastante... Más o menos, Carliño. Tenés razón. Mirá, mi mente me decía, no es así. Pero es verdad que la propaganda, la ley fue hecha hace mucho tiempo y no contemplaba toda la propaganda que el mundo hoy, la mayoría de la propaganda, se mueve a través de internet. Entonces, en ese sentido... Sí, se sigue moviendo la campaña electoral, incluso hasta el mismo día de las elecciones. Sí, claro. Pero sí es verdad lo del descanso, por favor. La ley solo los habla carro de, parlante de que, televisión y radio y cosas como que era lo que había en el 85, exacto, ¿no? Exacto. Tendría que ayornarse, pero ¿cómo controlas internet? Es imposible. Y qué lindo empezar la veda con la marcha de la diversidad, que siempre es una marcha contundente. De alegría. En la que estamos todes... involucrades y bueno, eso, que está bueno que sobrepasa todo lo partidario, ¿no? Y bueno, y moviliza porque por algo también se da siempre esa interacción con las iglesias que están en el sobre 18 de julio, ¿no? Que salen a algo mueve. Y una de las marchas más masivas de acá de Uruguay, y también sin duda la marcha que despierta más alegría en el momento de la marcha y más júbilo. Así que a pesar de las circunstancias estuvo muy bien la marcha, como todos los años, y bueno, muy alegre. Así que sí. Un saludo al movimiento de colectivos que organizan esta marcha, Ovejas Negras, Celebro, la Diversidad. Que estuvo ahí también. Estuvo ahí, habría que decir que la consigna fue el orgullo es luchar, ¿no? La consigna de la movilización de este año, y además cambió el recorrido, ¿no? Es un movimiento que va ganando fuerza, conciencia. Ayer yo no fui a la marcha, pero quienes fueron me dijeron que estaba, a diferencia de otros años, en que era como más... más individuos que participaban, estaba más organizada por colectivos, lo que muestra también como más organización, que se ha crecido en organización. Y fue este año fue el más descentralizado también, porque se hizo en todo el mes, hicieron marchas en distintos lados. Es que eso es algo que también está pasando, y que debemos decir que Celebro la Diversidad fue, si no el primer movimiento del interior, debe haber sido el primero y medio. Creo que fue el primero. Sí, yo creo también. La primera marcha, sí. Y a partir de eso, fue el primero, pero después hubo un segundo, un tercero, un cuarto. O sea, se va ampliando, digamos, en el país, lo cual es bien importante llegar al interior también, ¿no? Hay que dar la discusión en todos lados. Pero además incide en otras cuestiones políticamente también. Se mantiene el tema de derechos sobre la mesa, ¿no? Desde distintos lugares, que eso es lo importante, hablar de derechos contundentemente, diversamente, ¿no? Está muy bueno. Bueno, cerrando este mes de la diversidad también, bueno, que celebro que este año además hizo intervenciones en distintos pueblos, el más otro día, pequeños, sí, Rodríguez. Venía de Colonia y venía encontrándome con esos carteles. ¡Qué lindo! En casi todos ¡qué lindo! De todos los pueblos. Y llegar a pueblos que además que... en los que llegar implica un movimiento importante, ¿no? Sí, yo me imagino. mucha gente llegando a su pueblo y viendo esos carteles pintados. Para muchos es algo movilizador. Para la gente que están aisladas, primero los que se mueven o se manifiestan desde... por una opción no hetero sexual, normativa heteronormativa. Seguro que es un respaldo y es muy movilizador también, totalmente, pero en pueblos chicos es muy movilizador. Totalmente. Vamos a escuchar un temita más de este compilado, ¿le parece? Me traes alto al piso hoy con la música. me voy a fijar. ¿Qué tenemos para ahora? Me emociona que tengan tantas ganas de escuchar este compilado de Vía Láctea Producciones. Y vamos a escuchar entonces, de este festival de música libre, a Lucas Meyer cantando La Gran Emoción. La Lucas gran Meyer. Emoción. Lucas Meyer. Llegaste ya en un avión, no sé por qué no quise esconder la gran emoción. Ya no.